qué tienes tú, que si te miro me desespero, quiero besarte. Dime qué tienes tú, esa arrogancia, cuando caminas, cuando me miras, me quemas de amor. Dime qué tienes tú, que ya no puedo dejar de amarte. No quiero ni pensar, vivir la vida, si no es contigo no sé vivir. No sé vivir, si no es contigo me falta el aire. Si tú supieras que no hay mujer que a ti te iguale. No sé vivir, si no es contigo me falta el aire. Si tú supieras que no hay mujer que a ti te iguale. Quiero que sepas que por más que el tiempo pase, no habrá mujer que a ti te iguale, amor. Dime qué tienes tú, que si te miro me desespero, quiero besarte. ¿Qué tienes tú? Esa arrogancia, cuando caminas, cuando me miras, me quemas de amor. Dime qué tienes tú, que ya no puedo dejar de amarte. No quiero ni pensar, vivir la vida, si no es contigo no sé vivir. No sé vivir, si no es contigo me falta el aire. Si tú supieras que no hay mujer que a ti te iguale. No sé vivir, si no es contigo me falta el aire. Si tú supieras que no hay mujer que a ti te iguale. Si tú supieras que no hay mujer que a ti te iguale.